celestial. De nuevo soy yo. Es aquel que se encuentra en la cúspide de su necesidad. Dos cosas le quedan a un menesteroso: o lo auxilian o se hunde. De seguro tú trajiste alguna necesidad, pero allá en lo profundo de tu ser hay una que no la puede llenar nada ni nadie. La ausencia de la presencia de Dios, nadie la puede cubrir. Si faltara la presencia de Dios en nuestra vida, habría un gran vacío Ahora entendemos a Moisés cuando en la travesía del desierto le objetó a Dios, cuando Dios quiso enviar a un delegado, a un suplente, para guiarlo en la travesía. Moisés le dijo: momento, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos movemos de aquí. Hermano, Moisés era un dependiente de Dios. Tú y yo somos dependientes de Dios. ¿Por qué no le decimos dulce y suavemente? Porque soy un necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. No sabemos. Menesteroso, por eso soy un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado, un necesitado.